Nos vamos al contacto con el dirigente nacional del 26 de marzo, Eduardo Rubio, porque hubo reunión ayer, una reunión que se consideraba a priori importante de Unidad Popular con la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, FUCBAN. Estamos en contacto con Eduardo Rubio. Rubio, buen día. Buenos días a la audiencia, un gusto estar en contacto esta mañana con ustedes. Bueno, Rubio, resultados de esa reunión con FUCBAN, ¿por dónde anduvieron los temas? Nos solicitamos como Unidad Popular una reunión con FUCBAN, el compañero Ricardo Cohen del PCR, con Fernando Vázquez, y bueno, que fuimos recibidos por su secretario general, Pablo González, y para conversar e intercambiar sobre la iniciativa del referéndum contra la ley de urgente consideración. La Unidad Popular está elaborando un documento en la que vamos a plantear aquellos puntos que entendemos imprescindibles deban ser impugnados, ¿no? La FUCBAN parte de un planteo de una impugnación total de la ley, con la disposición a conversar, a ver hasta qué punto se pueden llegar los acuerdos. Y hay un problema porque, bueno, sobre todo desde el Frente Amplio se está planteando dejar vigentes todos los artículos que votó el Frente Amplio, cosa que resulta imposible, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en el tema de ANCAP hubo una discusión, por lo que sabemos, muy fuerte. Finalmente se admitió derogar los tres artículos referidos a ANCAP, pero hay otros que son también igualmente importantes. Y queríamos también tener la opinión de FUCBAN sobre los artículos referidos al tema vivienda, y bueno, fue contundente y lapidaria la opinión de FUCBAN sobre el articulado referido a las políticas de vivienda, ese planteo de alquiler sin garantía que parece tan promisorio, y en realidad es toda una apuesta de poner el mercado de vivienda aún más al servicio del capital. Y el capítulo que define la extensión de MEVIR a localidades de hasta 15.000 habitantes, desnaturalizando totalmente lo que fue el objetivo inicial de MEVIR, y de alguna manera poniendo una línea de acción directamente en contra del desarrollo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, ¿no? Eso es la lectura que uno puede hacer. Por tanto, quedamos de mantenernos en contacto, seguir intercambiando. Vamos a, en el día de hoy o mañana, ya liquidando el documento de la Unidad Popular, quedamos de acercárselo a los compañeros de FUCBAN, y seguramente vamos a hacer público también ese material para conocer cuál es la base de la cual la Unidad Popular parte para impulsar el referéndum contra la ley de urgente consideración. Cuando hubo una reunión con el PIT-CNT de la Unidad Popular, el PIT-CNT había quedado de entregar un documento. ¿Ese documento llegó finalmente o no llegó? No nos ha llegado nada. Sabemos que están en un debate interno también intenso, pero no nos ha llegado nada. Y es más, el pasado fin de semana se reunió la intersocial, el anterior, en la que participa FUCBAN, el PIT-CNT y bueno, y muchísimas organizaciones sociales de distintos ámbitos, ¿no? Estudiantiles, ambientalistas, feministas, intersociales de distintos departamentos, y se tuvo que pasar a cuarto intermedio porque tampoco allí se pudo llegar a un acuerdo sobre los contenidos a impulsar en la impugnación de la ley. Así que estamos a la espera de ese documento, que hasta ahora no nos ha llegado. Muy bien. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.